Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy feliz día, amigas y amigos de América Latina y el Caribe. Presentamos una nueva edición de Aler, Contacto Sur. En Argentina falleció otra persona por repunte de fiebre amarilla. Ya les ampliamos. Una exageración todo lo que cobran. Mami, ¿cuándo puedo ir al colegio? No sé, hijito. No tengo ni la menor idea. De lo que yo sé, el gobierno no ha renovado los contratos con los profesores que te van a dar clases este año. ¿Y qué estamos haciendo los ciudadanos y ciudadanas para resolver esta situación? Con la participación de todas y todos, se puede lograr la transformación de nuestros sistemas educativos. Campaña Compromiso por la Educación. Si es posible, si es con todos. Para mayor información, visite la página www.feyalegria.org. Y en Argentina ya van 3 los casos de fiebre amarilla en este año. Claudio De Luca, de Aire Libre, nos reporta sobre la última persona fallecida por esta enfermedad. Además, nos comenta sobre el operativo emprendido para detectar y evitar más casos de este mal. Es el tercer caso fatal de fiebre amarilla en lo que va del año. Gustavo Franco se dedicaba a traer leña de Fachinal y de Profundidad para vender en la ciudad de Posadas, Misiones. Cuando llegó a su casa, comenzó con dolores de cabeza, vómitos, mareos y diarrea. Al poco tiempo falleció. Carlos Báez, subsecretario de Salud Pública de la provincia, dio detalles del tema. El chico falleció. Lamentablemente, bueno, tenemos la sospecha, al ser un caso febril, ictérico, veniendo de una zona donde tuvimos notificación de episodios, o sea, de monos muertos, bueno, está dentro de los cuadros de casos sospechosos para fiebre amarilla. La vacunación lo venimos haciendo ya en todos los lugares donde se detectaron los casos de monos muertos. Estamos un poco preocupados por la zona capital, por Posadas. Vemos que la población no está asistiendo a vacunar. Empezamos a salir casa por casa. Se tomaron ya las medidas de saneamiento ambiental, de fumigación de la zona. Y nosotros estamos en alerta. Por el momento seguimos hablando de lo mismo, la fiebre amarilla de origen selvático. Camiones del ejército transitan los barrios del Gran Posadas recogiendo chatarras, heladeras y cocinas viejas, entre otros elementos. También se realiza un operativo rastrillaje casa por casa para inmunizar a las personas que aún no lo hicieron. Además, se informó que la duración de la vacuna contra la fiebre amarilla es de 10 años. Algunas medidas de prevención para tener en cuenta: la vacunación es necesaria a partir del año y hasta los 60 años, y opcional para el grupo de 9 a 12 meses y mayores de 60 años, de acuerdo con el riesgo de exposición. En casa hay que evitar tener recipientes que contengan agua estancada dentro y fuera de la casa y remover agua de las canaletas, renovar de los floreros, peceras, bebederos de animales por lo menos 3 veces al día. Tapar recipientes utilizados para almacenar agua y protegerse de la picadura de los mosquitos con espirales, pastillas y repelentes. Colocar mosquiteros o telas metálicas en aberturas. Desde Argentina, Claudio Andrés De Luca, Aler, Contacto Sur. Infórmese primero. Infórmese mejor. Contacto Sur. Y de Argentina pasamos hasta Paraguay, pues los analfabetas en ese país verán renacer sus esperanzas con el nuevo proyecto de enseñanza que se propone lanzar el gobierno de Paraguay. Carlos Goncalves, de Fe y Alegría, desde ese país, nos explica. Adelante. Maite Imbaiza, Paola, amigos, amigas de Aler Contacto Sur, ¿qué tal, Sigi? En Paraguay combatirán el analfabetismo. De una población estimada en casi 6 millones de habitantes, más de 200.000 personas no saben leer ni escribir, según datos de la encuesta permanente de hogares y del informe Desarrollo Humano 2007-2008. El gasto público en educación es tan solo del 4,3% y la alfabetización de adultos llega al 93,5% de la población paraguaya. Conversamos con Diana Serafini, del Ministerio de Educación y Cultura, en relación a la lucha que emprenderán en el 2009 sobre el analfabetismo. Expresó en ese sentido que están diseñando una campaña. Se quiere ayudar a las personas que no saben leer ni escribir para que puedan acceder a la alfabetización como una puerta que les permita alcanzar otros derechos y ejercer su ciudadanía, dijo. Mencionó que la meta para el próximo año es alfabetizar a 180.000 personas. Se está en este momento diseñando una campaña intensiva de alfabetización que dé respuesta a este número de personas iletradas que vos estabas señalando. Es decir, nosotros tenemos una serie de propuestas de programa de alfabetización desde la DIGEP, pero se necesita un esfuerzo adicional a eso. Un esfuerzo que responda en el 2009 por lo menos a 180.000 personas, que es lo que se está pensando. Y esta campaña nacional que se está diseñando es una campaña desarrollada, digamos, pensada y que va a ser implementada por nosotros, por técnicos, técnicas de nuestro país. En esa campaña es donde entra como un componente el Yo Sí Puedo, que sería adecuado a las necesidades y a la realidad de nuestro país. Así están las cosas por Paraguay. Volvemos a Mesa Central en Caracas, Venezuela. Manténgase al día en Contacto Sur. Y desde Paraguay pasamos hasta Perú, pues los y las peruanas no se confían aún del programa anticrisis anunciado por el gobierno de ese país a comienzos de este mes. Nuestro compañero Enrique Cavero desde Radio Cutivalú en Piura nos amplía la información. Adelante. Saludos, América Latina. El programa anticrisis anunciado el pasado 8 de diciembre por Alan García sigue generando desconfianza entre la población y especialistas. El docente universitario y economista Segundo Dios Zárate cuestiona la efectividad de este programa que prevé el desembolso de 10.000 millones de soles porque debió haberse lanzado hace más de 2 meses, cuando el gobierno manejaba un solo discurso, de que estamos blindados frente a la crisis. El otro gran problema que afronta este programa es la burocracia, la cual muchas veces ha frenado la inversión, tal y como sucedió con el shock de inversiones de hace un par de años, del cual no llegó a invertirse ni el 80% del presupuesto anunciado, recordó Segundo Dioses. Destaca como hecho importante de este plan anticrisis la ligazón entre los sectores público y privado, esperando que estos últimos estén a la altura de las circunstancias, sin olvidar tener claramente establecido quién hará el monitoreo. El tema es ya el relacionarse con el sector privado, pues, y ese monitoreo que aparentemente van a hacer cada 15 días, ¿no? O no sé si realmente lo harán efectivo, podría ser la gran diferencia, ¿no? Pero si nosotros no estamos preparados, si simplemente es dar la política y no solucionar las cuestiones burocráticas, creo que no vamos a hacer mucho. No, yo no pretendo ser abogado del diablo, lo que pasa es que en este país es fácil ser abogado del diablo. Creo que la historia lo demuestra, ¿no? Lamentablemente las entidades públicas no cumplen realmente sus objetivos, nadie los castiga, o sea, la gente realmente mal utiliza el dinero, al final se gasta el dinero y no somos competitivos. Entonces yo creo que por ahí existe un problema de manejo de gestión pública. A los pocos días de presentado el plan anticrisis, también se propuso desde el Ejecutivo un plan anticorrupción, el que tampoco ha despertado grandes esperanzas para el cambio, porque no es la primera vez que se anuncia una lucha frontal contra la corrupción. De todas maneras, este plan anticorrupción debe ser aprobado antes por el Congreso de la República. Con el deseo de un feliz año 2009, soy Enrique Cavero García desde Radio Cutivalú en la ciudad de Piura, al norte del Perú. Su voz y muchas más en Contacto Sur. Amigos, y desde Italia, Marisol Flores nos presenta cuáles son los más fervientes objetivos para el próximo año de los diferentes latinos residentes en Roma. Cada año que inicia se hacen nuevos propósitos, se tienen nuevas esperanzas, nuevas ilusiones, se fijan nuevos objetivos y metas, y esperamos que nuestros sueños y aquellos de nuestros seres queridos se puedan cumplir. Escuchemos cuáles son las metas, los sueños y los propósitos de algunos latinoamericanos y latinoamericanas residentes en Roma, Italia. Mis propósitos, bueno, tengo visto un viaje precisamente para tratar de mejorar mi vida y a algunos familiares, obviamente. ¡Feliz año nuevo! ¡Que todos tus sueños los puedas Mis propósitos este año, bueno, es seguir trabajando y estudiando en paralelo. porque no solo nosotros venimos solo a trabajar, sino también a superarnos. Por eso es una buena razón para continuar a estudiar y progresar. Mi propósito es seguir adelante y con mi hija, mi marido, y tratar de poder ir a ver más adelante a ver a mi familia. Mis propósitos es ayudar a quien necesite de mi ayuda. Ya que estamos lejos de nuestra familia, que sigamos adelante luchando y que seamos unidos todos los latinoamericanos. Y ya que en nuestro país no hay tantas posibilidades, aquí podamos encontrar cualquier cosa y que hagamos quedar bien a nuestros países y sigamos adelante. Que seamos fuertes, porque esta vida es así y no podemos cambiarlo por nada. Eso es el propósito mío que les doy a todos los inmigrantes de aquí de Italia. Les deseo que lo pasen a lo grande este año nuevo y que piensen siempre en positiva. Las cosas le irán bien. A todos los migrantes de todas las nacionalidades, tantísima felicidad. Que Dios les permita poder realizar los sueños y puedan alcanzar este año las propias metas. Y sobre todo no pierdan las esperanzas y las ganas de luchar. Algún día llegará la posibilidad de que podamos estar mejor en este país, me refiero. Feliz Año Nuevo para todos y todas ustedes desde Italia para Contacto Sur, Marisol Flores. Sala de prensa en contacto. Bien, ahora pasamos con información de última hora desde la sala de prensa desde Caracas, Venezuela. Al parecer, 60 periodistas murieron en 2008, menos que en 2007. Vamos entonces con Carolina González para que nos amplíe esta información desde sala de prensa. Adelante, Carolina. Sí, muchísimas gracias por este contacto, Sigui. Pues sí, como bien lo decía, 60 periodistas murieron en 2008 por el ejercicio de su profesión, un número inferior al de 2007 según el balance anual publicado el día de ayer por Reporteros Sin Fronteras, que advirtió, sin embargo, contra todo arranque de optimismo. Aunque las cifras no son tan alarmantes como en años anteriores, la Organización de Defensa de la Libertad de la Prensa asegura que no se debe ser optimista y advierte que la situación es globalmente más mala. El triste espectáculo del periodista esposado es cotidiano o casi en todos los continentes. La prisión es la respuesta más frecuente de los gobiernos a las críticas. Y los asesinatos casi nunca desembocan en un proceso. Lamenta la organización con sede en París, que dice que la represión se ha diversificado. En 2008, 60 periodistas y un colaborador de la prensa murieron, según Reporteros Sin Fronteras, que contabilizó los casos en los que el vínculo entre la profesión de la víctima y su muerte estaba aprobado, o al menos era altamente probable. La cifra supone un neto retroceso respecto a 2007, cuando 86 periodistas y 20 colaboradores de la prensa murieron en el ejercicio de su profesión. Irak, con 15 reporteros muertos, Pakistán con 7 y Filipinas con 6, fueron los países más aciagos para los periodistas en 2008. En África, 3 periodistas murieron este año frente a los 12 del año pasado, pero el retroceso se explica sobre todo por la renuncia de numerosos profesionales a ejercer su profesión, así como por la desaparición progresiva de la prensa en las zonas de conflicto como en Somalia, según nuevamente pues esta casa de Reporteros Sin Fronteras. Esto es toda la información que podemos entregar hasta los momentos. Sigue, volvemos contigo a los estudios. Bien, amigas y amigos, y así despide a Leer Contacto Sur su edición de hoy. Hasta el próximo lunes 5 de enero. A ustedes les deseamos que despidan el año con paz y felicidad y que el 2009 venga pleno de amor y prosperidad. En nombre de la gran familia Leer, que pasen un muy feliz año. Para nosotros informarle es un placer. A Leer Contacto Sur, en el mundo desde nuestro mundo.